Nacer en épocas injustas, donde nuestra tierra sufre en manos de extranjeros que no se preocupan por el futuro de nuestro pueblo. Me tocó nacer para defender lo que era nuestro. A mí me enseñaron a valorar la vida, nuestras tradiciones, el trabajo y la familia. Me enseñaron a luchar por mis principios, que Juchitán trascienda siendo siempre lo que ha sido. Aún hay tiempo de evitarnos un problema, que no se deteriore y sigamos viendo estrellas. Que se preserve el medio ambiente y no se dañe. Lo poco que nos queda se valore como antes. Ahora recuerdo lo que mi abuelo decía: esta tierra está viva y vivos nos mantiene. Hay que evitar de alguna forma que esto siga, que Juchitán se quede sin lo más valioso que tiene. Me tocó nacer en épocas injustas, donde nuestras tierras sufren en manos de extranjeros que no se preocupan por el futuro de nuestro pueblo. Me tocó nacer para defender lo que era nuestro. A mí me enseñaron a valorar la vida, nuestras tradiciones, el trabajo y la familia. Me enseñaron a luchar por mis principios, que Juchitán trascienda siendo siempre lo que ha sido. Aún hay tiempo de evitarnos un problema, que no se deteriore y sigamos viendo estrellas. Que se preserve el medio ambiente y no se dañe. Lo poco que nos queda se valore como antes. Ahora recuerdo lo que mi abuelo decía: esta tierra está viva y vivos nos mantiene. Hay que evitar de alguna forma que esto siga, que Juchitán se quede sin lo más valioso que tiene. Muchas gracias.